Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Tasusu, que lo cumpla feliz a vos. Radio Estación Sur, 10 años. 10 años. Feliz primavera para todos, bienvenidos a esta transmisión especial por el Día de la Primavera de Clase Turista desde Parque Saavedra, repleto de niños energéticos, jugando por todos lados. Aquí estamos, haciéndonos presentes en la biblioteca del otro lado del árbol. Te pueden acercar al Parque Saavedra. ¿Cómo podríamos decir la dirección? Porque son un montón de casas. Sí, estamos en el Parque Cerrado. Estamos exactamente en... Por supuesto, la biblioteca del otro lado del árbol, a quienes les agradecemos mucho por darnos cobijo en este día primaveral en nuestros corazones, pero invernal a la vista, ¿no? Sí, estamos exactamente en calle 14 y 66, ponele, si entran por ese lado, enseguida nos van a encontrar ahí en el sector de juegos. Alguien conoce el Parque Cerrado, sabe que estamos en los juegos de madera, los lindos juegos de madera que tiene este parque. Exactamente, y decimos de nuevo al lado del otro lado del árbol, gente con la que vamos a estar hablando dentro de un ratito, porque nos encanta este lugar que han creado, lleno de magia y lleno de primavera, ¿no? Ahí adentro, todo el año. Lleno de primavera, aunque hoy no nos esté jugando a favor el clima, podemos hacer un par de cruces de sal para que salga el sol, o alguien que tenga alguna receta para que no se nos caiga el agua encima en esta transmisión especial desde el Parque Saavedra. Ernesto Méndez, que está operando, a Ignacio Sarachu, que nos vino a dar una mano con todo lo que es lo técnico, y también a David Berteri, que está en el estudio de Radio Estación Sur, el estudio Jorge Alorza, manejando todas las cuestiones operativas del día de hoy. Así, se nos va a costar un poquito estar interactuando con todos aquellos que se quieran comunicar. De todos modos pueden hacerlo, porque David nos lo va a estar transmitiendo, si es que nosotros no podemos verlo. También va a estar llegándose hasta aquí, en breve, Mariano Vázquez, capo de redes de Radio Estación Sur, quien va a estar, supongo, un poco detrás de toda esa cuestión. Así que si quieren comunicarse, pueden hacerlo como siempre al 482-3215, al 677-9000, y si no, más fácil en el día de hoy, más fácil para nosotros, en Facebook Clase Turista o en Twitter arroba Clase Turista 91.7, 91.7, sí, 91.7, no tiene un punto al Twitter. Bueno. Ya tenemos mate, ya tenemos galletitas, ya tenemos todo para arrancar esta transmisión. Acérquense, vengan, pueden conocer a Ernesto Méndez, ya lo dijimos, que está sentado. Yo quiero describir esto, por favor. Está en una mini sillita con una mini mesa para niños, tal cual. Con una consola en la mesa y la computadora arriba de sus piernas. Así es como está Ernesto Méndez, así que acérquense al Parque Cerrado, aquí en Parque Saavedra. Los primeros que se acercaron fueron los niños, que están correteando como locos, están haciendo uso de todos los juegos y están gritando, como siempre, como hacen los niños. Así que en breve, hola niña, hay una niña que se está acercando, en breve vamos a ver si se pueden acercar, ¿no? Y robarle unas palabras a los niños, que debe ser más difícil que robarle una palabra a... sé yo, Aníbal Fernández. Bueno, claro. Aníbal Fernández habla mucho. No, habla, habla. Capaz que es artigo, pero no. Bueno, en breve. Tenemos un poquito de viento. Un poquito de viento que ya ha hecho que me entre un poco de tierrita en los ojos. pero bueno, estamos bien. En los ojos, pero ya estamos bien. Estamos bien porque tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos sol en nuestro corazón, ¿no? Como decimos siempre, allí está la primavera. Claro, en los corazones. Mientras Ignacio Saracho me roba el mate, nosotros podemos dar paso a la musicalización del día de hoy, que es una musicalización pensada en el día de la primavera. Así es, así es. Acérquense, estamos hasta las 12. Hay un niño eufórico. Ahí está, ese Saracho, contento. La primavera ha llegado a su corazón. Ahí vemos que se acerca Mariano Vázquez, vestido como para ir a la luna. Pero repetimos, la primavera está en nuestros corazones, así que vamos a escuchar un poco de música primaveral elegida por el compañero Ernesto Méndez, arrancando esta transmisión de Clase Turista, edición especial, en la biblioteca del otro lado del árbol. Podés escucharnos por internet. ¿Cómo? En www.radioestacionsur.org. Mandanos un mensaje de texto o un WhatsApp al 156-779000 y contactate con Clase Turista. Búscanos en Facebook, busca a Clase Turista. Dale un clic en Me Gusta para interactuar y contactarte con nosotros. ¿Con qué categoría Carrizo? Le cambió la dirección, le cortó el efecto a la pelota, la colocó lejos. El que recibe es Méndez, me gusta Méndez, va Méndez, centro es bueno. Fue para Ruiz, le puede pegar, ¿eh? Ruiz le pega. Clase Turista, de 9 a 12, te informa y acompaña. no solo jugó mejor en campo de rival, con las mismas señas de identidad que casi siempre, sino también porque fue rotundo, fue contundente. Clase Turista, 10 años. Seguimos haciendo Clase Turista desde el Parque Saavedra, edición especial por el Día de la Primavera. Les mandamos saluditos a todos los niños que están allí, sí, a unos 20 metros, sentaditos, muy tranquilos. Sí, de la escuela número 65 vienen, fuimos sí, recién a preguntarle, están ahí festejando el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Dos cursos más o menos serán, así que sí, están ahí festejando, jugando al juego de la boca y esas cosas que uno suele jugar con los niños. Sí. Se están portando bien, veo que las maestras tienen total control de la situación, por eso no se acercaron a hablar con nosotros, porque claro, tienen que controlar a los niños. Sí, se les descontrola el rebaño, ¿verdad? Bueno, nos estamos acomodando de a poquito. Sí. Usted también se está acomodando, veo que está en un silloncito muy cómodo. Sí, le agradecemos tejido a Paula, sobre todo, además de darnos el lugar, nos dio una silla en la cual se puede dormir una siesta. No sé cómo describirla, pero le puse una mantita de color. Esto es primavera para mí, ¿no? Más allá del frío que está calando los huesos en este momento. Sí, llegó nuestro compañero Mariano Vázquez. Mariano Vázquez, ¿quiere decirnos algo en este día? ¿Qué piensa de este día primaveral? Me parece que, primero, buenos días, ¿no? Pero me parece que es la primavera que todos nos merecemos, más ni menos. ¿Por qué? ¿Por qué tan así? No, en realidad quería ser un poco pesimista, pero acá es todo muy lindo, no se puede. Yo quiero recordar que habíamos apostado al aire en Clase Turista, el compañero Ruiz y yo, que había sol, versus compañero Méndez, que había nubes. Por lo cual, quiero decir que hay que mirar a Ernesto Méndez un poquito. Yo creo que Ernesto Méndez tiene la negrura en su corazón, ¿no? Es una persona amargada, que va pesimista. Y bueno, creo que debemos eliminarlo, al menos el día de la primavera. Tendría que quedarse en su casa y no salir nunca más. ¿Usted va a ir a jugar con los niños en un ratito? Me encanta jugar con los niños. Pues tiene los jueguitos de madera acá. Soy un poquito egoísta y quizás no les quiera compartir la pelota y esas cosas. ¿Qué le dijo? Bueno, seguimos esperando que se acerquen, si así lo desean, si no, pueden escucharnos por el www.radioestacionsur.org, que no lo hemos dicho, y si nos estás escuchando, lo estás haciendo a través del 97.1, ¿no? Exacto. Y te agradecemos porque ya nos estás escuchando, así que lo que estoy diciendo no tiene ningún tipo de sentido. Se está levantando una polvareda importante. Nosotros hay una especie de mini tornado. Vamos a demostrar que la comunicación popular se impone ante todo, sobre todo ante las condiciones climáticas que nos están jugando una mala pasada. Es una prueba que vamos a superar. Yo sé que a las 12 vamos a estar sacando conclusiones positivas sobre esta transmisión, que va a ser la primera de muchas, de otras tantas, ¿no? Vamos sí, a estar recorriendo todos lugares maravillosos como este, que fue el primero, lo elegimos y estamos muy contentos. En breve vamos a estar hablando con Paula de la otra casa. Del otro lado del árbol. Siempre lo decimos sí, sí, mal en algún momento. Me despierto tipo 10:30, 11, ¿no? Ya lo saben, si nos escuchan habitualmente. Este programa maravilloso que hoy está en el Parque Saavedra. Los esperamos todavía. Vemos perritos, vemos niños. ¿Qué dice? A ver, está saliendo repiola, dice Matías Ezequiel. Abrazos para todos. Le mandamos un saludo igualmente al comandante de Loreto. Que ayer estuvimos en Penthouse viendo a Prana por el ciclo Produce el Fuego. Sí. ¿No? En el marco de los 10 años de Radio Estación Sur. Vamos a estar festejando. Todo festejo este año, ¿no? Sí, muy lindo. Le podemos decir sí, a Matías Di Loreto que él tiene contacto con el Comando de Liberación Tropical, que si se quiere acercar el comando, que le haga un comunicado, ¿no? Así es, bueno, vamos a estar, ya escuchamos una cumbia de la mano de Ernesto Méndez, Chicha Libre escuchamos, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar, calculo yo, escuchando alguna que otra cumbia a lo largo de la mañana, porque la cumbia es primavera también. ¿Qué pasa, Ernesto Méndez? ¿Usted quiere mover esas caderas? ¿Quiere levantarse de esa silla en lo que le han puesto? Está como complicado nuestro compañero. Pero bueno, les decimos. Ahí se acercó alguien. A ver. Ah, no, está pidiendo otra cosa. Acá tengo fuego, maestro Denis. Bueno, el fuego es primavera también. ¿Quiere contarnos, ¿no?, cómo festeja la primavera usted? ¿Cómo se llama? Venga, venga, acérquese. Pablo es mi nombre, Pablo Costa. Pablo Costa, ¿cómo festeja usted la primavera? ¿Qué tiene pensado para el día de hoy? Cuéntenos. Estar ausente del trabajo, dar una vuelta por el barrio y recuperar algunas posibilidades económicas que se habían extinguido con la pérdida de mi tarjeta de débito. Así que por eso vengo rápidamente al cajero de acá del Hospital de Niños. A sacar unos pesitos para matear, para comprar bizcochitos. Bueno, si quiere sumar unos bizcochitos a las modestas galletitas que tenemos, si quiere puede manotear una también, ya que no. Acá está pasando plata. De primera, ¿por qué radio? ¿Por cuál es la radio? Radio Estación Sur 91.7, mira, ahí tiene el banner colgado del juego de madre. Muy buena radio, tiene programa de bandas platenses al horario de las 19 horas por ahí. Muy bien, los sábados. Majares en la azotea, muy bien, muy bien. Bueno, saludamos a Pablo, gracias por haberse acercado. Así va pasando la gente en Parque Saavedra, ¿no? Bueno, un pedido más, si alguien nos quiere acercar una notebook para poder aportar algo de información, ¿no?, a la mañana, que es lo que deberíamos hacer, un poquito aunque sea, más allá de... Tenemos una tablet, pero es la que usa nuestro compañero Mariano Vázquez para trabajar, así que necesitaríamos una notebook, sí. Bueno, creo que es un gran momento para escuchar otro poquito de música. Hola, niño. ¿Cómo te va? Hola, niño. Bien, le va. Feliz día al niño. Sí, ¿no? Porque es el día de los estudiantes, ¿no? Además, claro, del también. Día de la primavera. Qué lindo. Que sea palabra estudiante, ¿no? Pero qué lindo que los niños festejen, ¿m? Que salgan a las calles, que copen los parques, las plazas y todos estos lugares verdes que nos brinda esta maravillosa ciudad. Ahí Paula nos trae una notebook, gracias. Ah, bueno, Paula. Está en todo, muchas gracias. Un aplauso. Nos dio agua para el mate, nos dio lugar. ¿No la necesitas, Paula? No, no, bueno. Perfecto. Okay. Bueno, en breve van a escuchar la voz de Paula. Entre otras cosas. Ahora sí me parece que es momento de escuchar otro poco de música que con muy buen tino está eligiendo el compañero Ernesto Méndez. Thank you. seguimos en vivo festejando los 10 años de Radio Estación Sur. Dale, dale, dale. Animate a llamarnos al 482-3215 para dejarnos tu opinión, un comentario o pedirnos un tema. Clase Turista. Búscanos en Facebook. Busca a Clase Turista. Dale un clic en Me Gusta para interactuar y contactarte con nosotros. Clase Turista. Seguimos haciendo Clase Turista desde la biblioteca del otro lado del árbol. Estamos en el Parque Saavedra, esperamos por la presencia de todos los que se quieren acercar. Tenemos regalos. Sí, tenemos discos, tenemos, podríamos decir que tenemos prenda. Sí, tenemos para regalar una remera de Radio Estación Sur de dama, porque de se mujer, nos acaba la de hombre, sí. Pero bueno, si usted es un hombre puede quedar bien con una dama. Claro. Puede regalárselo a alguna novia, alguna parienta, alguna niña, a quien quiera. Y le solicito al muchacho que me vino a pedir fuego que me lo devuelva si quiere, ¿no? Claro. Porque nos distrajo, nos emocionó diciendo que conocía la radio y se llevó el encendedor, lo cual me va a dificultar la mañana. Una vez que puedo fumar mientras hago radio, me roban el encendedor. Bueno, mejor para su salud, sí. Que no fume tanto. Hay un niño, tenemos un niño. Niño, ah, no, niño corriendo. Se ha avergonzado. ¿Cómo se llama? No sabemos. ¿Cómo te llamas? Mateo. Bueno, Mateo, después vas a venir con nosotros. Hincha de San Lorenzo. Bueno, le va bien. Hay gente que le va bien. Bueno, estamos con quien hizo posible que hoy estemos aquí. Sí. Con Paula Kriskowski. Ah, ahí está. No salió. Bien. Bueno, ella es la responsable, podemos decir. Sí, podría ser. De la biblioteca, la fundadora. Sí. De la biblioteca. Bueno, gracias. Antes que nada, por permitirnos estar acá, contanos un poco, para quienes no conocen, cómo surge la biblioteca, en qué año más o menos, y cuál es el trabajo que hacen. Bueno, hola a todos, gracias también por venirse acá a este parque, el Parque Saavedra, acá del otro lado del árbol. Para nosotros, un parque absolutamente mágico, en donde todos los días pasan cosas nuevas, por ejemplo, que se transmita un programa de radio en vivo, así que buenísimo. Bueno, acá estamos en la biblioteca desde el año 2011, hace 4 años y medio que venimos transitando esta experiencia increíble de un espacio social y cultural, en donde la excusa es una biblioteca popular, pero en donde pasan muchísimas cosas, se despliegan muchísimos sueños de mucha gente que se ha sumado. La biblioteca tiene una historia muy particular que viene de mi mano, está inspirada en Pilar, mi pequeña hijita, y que, bueno, pretende ser un gran homenaje a Pili y en Pili a todos los pibes. Un lugar, me gusta decir, de militancia permanente por los derechos de los chicos. Y acá estamos todos los días, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, los sábados, con propuestas culturales, con una murga que se llama Los Impacientes del Parque, con talleres de artes abiertos, con un espacio repleto de historias y de cuentos para descubrir en familia. Así que un lugar con muchísima movida. Tienen muchas visitas, nos contaron el otro día que viene gente de Casa Cuna, por ejemplo, que viene gente de escuelas a conocer la biblioteca. Sí, nosotros hace varios años recibimos a los bebés de Casa Cuna con una propuesta lúdica y musical. Vienen alrededor de 6.000, 7.000 chicos de escuelas por año, de escuelas de toda la región, eso significa de Magdalena, de Punta Indio, de Bransen. Recibimos a los pibes y a sus maestras. Bueno, y después todos los chicos que vienen a la plaza, ¿no? Porque si hay algo que tiene de particular la biblioteca es que está en el corazón del Parque Saavedra, en un lugar bellísimo por naturaleza, un parque que fue un botánico, así que hay especies de plantas de todos lados, pájaros, loros que te revolotean. Y qué mejor que encontrar la literatura en un clima semejante de tanta belleza. Sí, totalmente. ¿Cuántos chicos aproximadamente se han acercado a la biblioteca? Y la verdad que numéricamente es difícil. Te puedo contar que hay 2.600 socios nada más. Ajá. Que los sábados vienen cientos de familias, alrededor de 400, 500 familias. En los eventos grandes vienen alrededor de 2.000 personas. Por suerte la comunidad platense ha tomado el espacio como un lugar propio. como parte del circuito cultural, así que no sabría decirte la magnitud, pero sí que los vecinos, la gente del barrio y de otros barrios han tomado la biblioteca como un lugar de encuentro y como un lugar para visitar permanentemente y cotidianamente. Uh-huh. Estaba pensando en lo que decías recién, que es un lugar mágico y realmente es así. Me pongo a pensar que surge como un lugar de contención para los chicos del hospital, ¿no? Y uno siempre cree que esas cosas tienden a bajarlo a uno, no sé cómo explicarlo rápidamente. Sin embargo, este lugar justamente inspira otra cosa, ¿no? Me imagino que vienen los chicos acá y les transmite una alegría que quizás en otro lugar cercano al menos no encuentren. Bueno, seguro. No sé si eso se nota cuando ves a los chicos. Sí, es que creo que es parte de la intención de este espacio. Un lugar, a veces decimos, un pequeño refugio en medio de cosas y situaciones difíciles que puede estar pasando la gente que polula por este parque, estando enfrente del Sor María Ludovica, un hospital de altísima complejidad donde vienen chicos de todo el país, familias mismo de países limítrofes que se encuentran pasando situaciones muy complejas, más la complejidad del desarraigo de sus lugares. Y bueno, lo que encuentra acá siempre es un mate calentito, una oreja para escuchar, un libro para leer con sus hijos y un pequeño paréntesis en esa historia. Y sin dudas tiene que ser un lugar alegre, lleno de colores y de amor, porque como les conté antes, está inspirado en Pilar, y Pilar, como cualquier chico de 5 años, tenía todo eso, por eso tenía que hacer de esa manera. Hay cierto, pensaba, ¿no? Hay ciertos discursos que hablan de que los niños tal vez ya no están tan conectados con la lectura, con este tipo de actividades, ¿no? Y de algún modo este espacio contradice ese tipo de discurso. Tal cual, yo siempre digo que eso es un mito absolutamente, y un mito en la comodidad, porque es más fácil decir, no, el pibe está todo el día con el iPad, no sale del teléfono, no arranca de la compu, pero sin embargo cuando está dado el espacio y una mamá, un papá, un abuelo se toma el tiempo de la lectura, del cuento a la noche, no hay pibe que diga que no, porque ahí está otra cosa que es el vínculo, que es el afecto, algo que no lo reemplaza la tecnología. La tecnología le suma cosas a la vida cotidiana, que a todos nos encanta, a quien no le gusta. Sí. Pero una cosa no significa que le saque a la otra. Quiero preguntar también la gente que se acerca a trabajar acá, porque arrancaste, bueno, sola, con poca gente, me imagino, y decías recién que se acerca un montón de gente a hacer actividades, a hacer cosas, ¿no? Que se les ocurren, como se nos ocurrió hoy acá, por ejemplo, venir a hacer una radio. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los que en este momento están articulando con la biblioteca? ¿Qué actividades hay? Recién nombrabas algunas, pero digo, para conocer más. Bueno, yo siempre cuento cuando arrancamos, nos juntábamos en mi casa, éramos la familia, los amigos de Pili, quienes la amamos profundamente, y después a través de las redes sociales, cuando contamos un poco la idea, se fue acercando mucha gente. Y ahí nos dimos cuenta que todos tenemos algo para aportar, que no importa que si sos maestro, si no sos maestro, si sos artista plástico, si no lo sos, que todos tenemos algo para dar. Y así se fue construyendo esto que hoy es un colectivo de trabajo, en donde somos alrededor de 40 personas en lo cotidiano, que por supuesto tuvimos que organizarnos, organizamos en comisiones de trabajo, cada uno en lo que podía aportar. Pero han pasado cosas increíbles, como por ejemplo editar un CD de música con 11 bandas de rock platense, que uno diría, ¿qué tiene que ver un rockero en este espacio infantil? Y claro, sin embargo, mucho, porque para los pibes de las bandas, haber tocado en el parque cuando se hizo la inauguración del CD con sus propios hijos en un ámbito de día, con sol, también para ellos fue muy gratificante. Y soy una convencida de que todo el mundo tiene algo para dar. Y bueno, tiene que ver con la solidaridad, y que la verdad es que somos muy solidarios, que la gente se acercó acá desde un lugar amoroso, y es lo que sucede y por lo que se quedaron, digamos, mucha gente que acompaña el proyecto desde el comienzo, y mucha gente que se va sumando. Algunos vienen a cargar libros, otros a etiquetarlos, otros a recibir las escuelas, otros ayudan a pintar, algunos hacen banderines, están los que más silenciosamente hacen los trámites de la ONG, que es muchísimo trabajo, y bueno, y cada uno aporta lo suyo. Solo por poner un ejemplo, veo acá al lado nuestro están los juegos hechos en madera, que supongo que son del artista, que no me acuerdo el nombre ahora. Fernando Rigone. Ahí está, que ha colmado el parque de esculturas hechas con pedazos de árboles. Uh-huh. No taló árboles, ¿no? Sino que eran pedazos que se han caído por ahí, y ha hecho un trabajo increíble en todo el parque. Y bueno, vemos los juegos que están acá al lado de la biblioteca, que supongo los hizo él, ¿no? Fernando tiene mucho que ver con lo que pasó en 2011, con estar acá, porque él ya estaba acá, como decís vos, transformando los árboles muertos en obras de arte, transformando un espacio que no se usaba en una plaza que los chicos aman, porque hay un barco pirata, un castillo, hay un cocodrilo, un chanchito, un pájaro. Así que, bueno, y Fernando fue quien me avisó que había un galpón que no se usaba y que se podía pedir para armar esta movida. Y bueno, Fernando Rigoni además hoy acompaña mi vida en lo personal, es mi compañero del día a día, así que, digamos, es más que meritorio todo lo que hace y cómo labura en esto del arte en lo público, ¿no? De tenerlo siempre al alcance de la mano para todos, obras de arte que no están en un museo, sino que están implantadas en una plaza. Te quería preguntar algo que dijiste un poco dijiste antes, María, tiene que ver con las familias. Digo, ¿cómo se vinculan los padres cuando traen a sus hijos con la biblioteca, con todas las actividades, ¿no?, que tienen? Sí, muchas veces pasa que los papás aparecen después que los chicos vinieron con la escuela, donde los chicos cuentan lo que pasó y les piden que los traigan. Y ahí aparece la familia preguntando un poco de qué se trata esto. Y se hacen socios de la biblioteca, entonces empieza este enganche que está buenísimo, que es la rutina de una biblioteca popular, en donde vos tenés que ir a devolver los libros y llevarte otros, y volver a la otra semana y llevarte otros, y bueno, y van descubriendo las actividades que hay, entonces algunos se suman a la murga y otro aparece en el taller. Y las familias, lo que tiene acá esta biblioteca en particular es que nosotros conocemos a los pibes, conocemos sus nombres, conocemos sus gustos, porque los vemos crecer, en realidad. Yo pensaba, ¿no?, un pibe que arrancó acá a los 4 años, hoy tiene 8 años y vimos cómo aprendió a leer, por ejemplo. Sí. Entonces hay un vínculo muy cercano con la familia. Y también pensaba en esto que decías vos, que es como un espacio de militancia, ¿no?, en defensa de los derechos del niño. Te quería preguntar si trabajan con otras organizaciones también de niñez, si han realizado actividades puntuales en relación a esto. Sí, siempre estamos conectados con la realidad en general. Hemos participado de colectivos de bibliotecas populares. Hoy estamos en lo que se llama el Encuentro de Asociaciones de Salud, que es una red de muchísimas asociaciones que trabajan en pos de la humanización de la medicina. Hemos presentado, por ejemplo, en este grupo, con este grupo de gente, un proyecto de ley que se llama Los Chicos por su Nombre, que tiene que ver con que se modifique que en los hospitales las camas no tengan un número frío de camas, sino que tengan el nombre de cada pibe que ahí está, en esto de simbolizar el primer derecho, que es el derecho a la identidad, y en donde quisiéramos instalar ese debate que tiene que ver con el buen trato, con que cuando cualquier agente de salud, un médico, un enfermero, se acerque a esa cama, lo mencione por su nombre, entendiendo que cuando un pibe pasa una circunstancia difícil de vida hay que respetar absolutamente todos sus derechos, el de él y de su familia. Y bueno, y eso se ha podido hacer gracias a poder juntarnos con otros, porque uno descubre en este camino que hay mucha gente en lo mismo, ¿no? Pensando en la infancia, pensando en qué queremos para los pibes, pensando en los espacios de salud, en los espacios educativos también, ¿no? Qué queremos para las escuelas, qué queremos modificar en esto del imaginario de una biblioteca, ¿no? ¿Por qué no pensar bibliotecas coloridas, con acceso libre, en donde el libro no sea esa cosa en donde te castigan si no lo devolvés, sino que te premien porque significa que lo estás leyendo más? Bueno, hace poco me hiciste acordar que se aprobó una ley respecto a los payamédicos, ¿no? Que los inscribe, los toma como trabajadores de la salud, ¿no? Una cuestión así, no recuerdo los detalles, pero va más o menos en sintonía con lo que contabas recién. Tal cual, porque tiene que ver con que las buenas voluntades no se queden solo en eso y se transformen en políticas públicas, que es un poco, digamos, la lucha que espacios de salud. Justamente te quería preguntar, en realidad es un poco macro la pregunta, pero digo, ¿cómo has visto las políticas públicas en estos últimos años relacionadas a lo que es la niñez? Creo que como todo, sí, creo que en la letra escrita hay muchísimo avance, creo que se ha focalizado en muchísimas mejoras, sobre todo de inclusión social, que creo que eran muy necesarias, pero también creo que falta, y muchísimo. Lo veo en la escuela donde trabajo, en un programa de inclusión social en Berisso, en donde está buenísimo el programa, pero siempre la sensación es que faltaría mucho más, que faltarían más maestros comunitarios que vayan a la casa de los pibes, que faltarían, digamos, como la sensación de que nos falta un montón, pero sí creo que hay una línea de trabajo interesante por la que hay que seguir estando y luchando. Pienso en lugares como este, y hoy hablabas de que hay cierta articulación con otros espacios. Te pregunto si conoces lugares similares en otros lugares de la provincia, por ejemplo, si están en contacto o si los han tomado de ejemplo para ejecutar algo similar. Ah, bueno, que me preguntes eso porque siempre lo olvido. Hay dos del otro lado del árbol, uno en Olavarría y en Bolívar, en sus parques públicos, inspirados en este espacio, con una impronta exactamente igual, donde se trabaja también en los hospitales pediátricos y con las escuelas. Y después hay otras experiencias interesantes. En las grutas, por ejemplo, hay una biblioteca de barro en la playa, en donde abren los veranos para que los chicos, cuando están en la arena, puedan ir a buscarse un libro. Hay muchas experiencias interesantes en el país. Hay un burro que anda caminando por las montañas llevando historias. Hay muchas bibliotecas ambulantes. De hecho, hay una dentro del hospital de niños que trabaja directamente en las salas con los pibes. Así que no, por eso está bueno siempre juntarse con otros y entender que no estamos solos, sino que hay mucha gente trabajando en esto y que simplemente hay que conocerse, juntarse y hacer fuerza. Por ejemplo, un día como hoy, lunes, día de la primavera, ¿con qué se puede encontrar una persona si viene a la biblioteca? Bueno, hoy en particular se va a encontrar con mucho viento. Además. Se va a ir llena de conchilla. Pero bueno, el parque lo que tiene es que es un lugar espectacular para hacer un picnic, para venir con los chicos a jugar, traerles el rastrillito y los autitos para que jueguen en lo que es el barrio de Duendes, que es un pequeño barrio hecho también con troncos. Y después nada, venirse a la biblio, buscarse un material de lectura, sentarse abajo de un árbol. Acá lo que veo es que están los chicos de la escuela 11, que nos queda enfrente del parque haciendo su picnic tradicional de la primavera. Y bueno, se van a encontrar con ustedes además. Claro, porque me parece muy valioso, es un detalle, ¿no? Pero uno imagina estos lugares, por lo menos me pasa a mí, y pienso, bueno, si quiero ir ahí, tengo que ir lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 2, porque justo pasaron y van. Esto está abierto todo el tiempo, está abierto constantemente. Esto está abierto todo el tiempo y además no aparecemos solo en primavera. Nosotros, yo digo, resistimos el invierno, porque acá el invierno es bien crudo, sí. Pero a las 9 de la mañana estamos sacando alfombras, puff, sacando canastos con libros, y estamos todo el año trabajando en pos de que, como decís vos, no sea un lugar en donde uno nunca lo encuentra abierto, sino sea un lugar que sabes que si venís hay algo. Buenísimo, les propongo escuchar un poco de música. Ahí estoy viendo, por ejemplo, que el sábado 19 a las 13:30 hay un taller de murga, ¿no? Como para ir tirando alguna de las actividades que después vamos a estar contando con mayor detalle que hay en la biblioteca. Ya pasó el 19. Ah, ya pasó. No, bueno, podía ser de octubre. No importa, igual, porque el taller de murga es todos los sábados 1:30. El cartel todavía no lo cambiamos porque es lunes a primera hora, pero ya lo... Pasa, es muy bonito, está hecho con tiza, claro. Con colores, debe dar cosa a borrarlo. Y hay gente como yo que se impacta y lo toma, ¿no? Bueno, pero está bueno igual que pensar que hay actividades, digo, más allá de la lectura, actividades relacionadas con la música también, ¿no? Sí, de hecho... Bueno, los sábados culturales son alucinantes porque siempre hay un taller, hay un espectáculo y hay narradores. Este sábado 26, si mal no recuerdo, viene Liliana Cineto, que es una escritora así pulenta, de las que mucha gente va a querer venir a ver. Uh-huh. Y después, no recuerdo, pero ahora les averiguo bien qué más hay, porque siempre hay cosas más que interesantes para los chicos y también para los padres. Perfecto. Bueno, escuchamos un poco de música, seguimos haciendo clase turista desde la biblioteca del otro lado del árbol. Los esperamos todavía, si quieren acercarse, hay mate. Le agradecemos a Paula también. Le agradecemos a Paula, por supuesto, vamos a estar agradecidos de acá hasta que termine. Bien. Y después también. Y les recordamos que estamos sorteando discos. Sí. Estamos sorteando, vamos a regalar, en realidad, una remera de Radio Estación Sur. Y David Berteri, que está camino a este lugar mágico. Ha donado... Creo yo que para sortear, le vamos a preguntar cuando llegue, pero les vamos adelantando por la duda, para que vengan y pugnen por ellas, dos zungas de gentileza de Radio Estación Sur, ¿no? ¿De dónde sacaste esa zunga? Me la regaló una radio. Qué mejor regalo, ¿no? Díganme que si no es original. Bueno, se viene el verano, hay que pensar. Se viene el verano, esperemos que no sea como hoy. Si alguien viaja a Brasil, que es como un lugar más acostumbrado a usar zunga, lo puedo usar. De última lo puedes usar arriba del pantalón y sos una especie de superhéroe platense, ¿no? Venís por las noches al parque cerrado a hacer justicia con tu zunga de colores. Vemos que el que está haciendo justicia es Pablo Costa, que está ahí rompiendo un par de maderas que se han caído. Claro, para que se pueda pasar entre los árboles. Muy bien. Está muy bien. Todos colaboramos, esto es comunitario. Como esta radio, como esta biblioteca. Ahora sí, escuchamos un poco de música y seguimos transmitiendo del Parque Saavedra a través del www.radioestacionsur.org. Ahora que... También podés escucharnos por internet. ¿Cómo? En www.radioestacionsur.org. Estación Sur. 10 años de radio. We'll be right back. mate. O un WhatsApp al 156-779000 y contactate con Clase Turista. Búscanos en Facebook, busca a Clase Turista. Dale un clic en Me Gusta para interactuar y contactarte con nosotros. La primavera es tan mágica que Pablo Costa, el oyente que se acercó hace un ratito y que me robó el encendedor, no solo lo devolvió, sino que está gestionando hacer unos choris en algún lugar de este maravilloso parque. Así que en una de esas, la magia de la primavera nos hace comer rico, no solo a nosotros, sino a ustedes que todavía no se acercaron, pueden hacerlo como hizo un niñito que en este momento está pronto a darnos su importante testimonio. Hola, niño. Tenemos un niño acá, pero... Está sentado, pero... Sí. No tiene nombre el niño. ¿Cómo se llama usted? No. Dele, no pasa nada. No hay nadie escuchándonos. Usted piense que está solo. No, bueno, le dio vergüenza. Bueno, de a poquito. Usted quédese ahí. Cuando usted quiera, habla y nosotros nos callamos, ¿sí? Bueno, puede ser lo que quiera, ¿eh? Bueno, acá vemos otros dos niñitos. ¿Ustedes quieren dar su testimonio primaveral? No. No. Se quieren Vamos, acercar niños. Acá y entrar en calor como el otro niño. Y a poquito. ¿Quieren un mate? Por lo menos, ¿no? ¿No le gusta el mate? Bueno, ya le va a gustar. Bueno, seguimos esperando que se acerquen. Ya está Lucho Buongiorno, nuestro columnista de música popular todos los jueves, que hoy muy gentilmente se acercó para darnos su música. Lo vamos a estar escuchando en un ratito, sí, con su guitarra. Así que estamos muy contentos. Quiero decir... Un detalle no menor, Pablo Costa. Sí, ¿dónde está Pablo Costa? Que tiene un gesto de grandeza al querer gestionarnos unos choris. Tiene una bufanda, tiene como bufanda una bandera de Gimnasia, lo cual no había notado hoy. Y eso alegró la mañana del compañero Matías Ruiz. Y habla muy bien de él, está intentando hacernos un regalo porque es una persona con la primavera en su corazón y con Gimnasia en su vida. Y muy generosa, ¿no? Una persona muy generosa con nosotros. Bueno, seguimos... Ahí estoy viendo la zunga. Tenemos dos zungas para regalar. Ah, una zunga. Ah, la otra se la vamos a regalar a una persona de la radio que está cumpliendo 4 décadas. No la vamos a nombrar porque un poco le afecta. El señor de las 4 décadas. La zunga que tenemos para regalar tiene unos motivos de Río de Janeiro. Tiene al Cristo Redentor en la zona. ¿Dónde está? A ver, ¿está la de adelante o la de atrás? Bueno. Adelante el tiene niño... el pan de azúcar, ¿es esto, no? Sí. Bueno, tiene un pan de azúcar. El niño quiere hablar, Matías. A ver. No, ahora no. Usted niño... Joaquín se llama, me dijo. Joaquín. Joaquín, pero no nos quiere hablar. O sí. ¿Sí? Está avergonzado. Está bien, uno es niño y a veces le da vergüenza. Se agarra la cabeza. Sí, se esconde. Bueno, ya va a querer hablar. Bueno, de a poquito vamos a ir aflojando. ¿De dónde sos, Joaquín? De Roja. ¿De dónde? Rojas. De Rojas. ¿De qué cuadro sos? Es importante. Eso es muy importante para un niño. ¿Cómo de cuadro? ¿De qué equipo de fútbol? 2008. No. Es categoría 2008. Categoría. ¿No? Está bien. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? De River. De River. Como Ignacio Saracho, aquí presente. Se pueden hacer amigos. ¿Y jugás a la pelota? ¿Jugás a la pelota? No. ¿No? No. Bueno. Algunas veces. Algunas veces. ¿Y venís seguido acá a la biblioteca? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta leer? No sé. ¿No? ¿No sabes? Bueno. Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a conseguir un balón. Alguien que nos trae un balón, a ver si el niño es verdad que no juega la pelota. Yo no le creo. Nah. Si corre, a ver, ¿qué quieren preguntar? Le quiere preguntar a nuestro operador si corre en karting. ¿Sí? Ah, mirá. ¿Hace cuánto? ¿Mucho? En tercero ando. Mucho. En tercero, desde tercero. En karting, no es muy común eso. Me hubiese gustado andar en karting de niño. ¿A dónde? Ya me vendieron uno y ahora me van a comprar otro. ¡Apa! Bien ahí. ¿Y dónde corres en karting? Como en Roja, en mi casa. Ah, ¿en tu casa? ¿Tenés un patio para correr? ¿Un patio? No, es re chiquito. ¿Y dónde corres? ¿Adentro del, en la cocina? ¿Cómo hacen? No, afuera. Ah, ¿en la calle? Sí. Ah, ¿Y qué corres, solito? ¿O jugás con alguien más? No, corro solo. Está bien, está muy bien. Bueno, bien. Qué lindo, una linda actividad. ¿Y, sí. ¿Y el karting está por acá, no? Aprendo nomás. Aprende. Bueno, está muy bien. ¿No has corrido carrera de karting todavía? No, bien, es chiquito todavía. Es un lindo lugar este para andar en karting, ¿no? Sí, ojalá que corriera con otro. Bueno, de poquito. No, bueno, podemos armar una carrera. Lo importante es competir. No. Bueno, sí. Hay que correr nomás. Bueno. Bueno, habló. Lo logramos. Habló. Lo hemos logrado que un niño hable en esta transmisión. Increíble. Bueno, después se pueden acercar a los otros niños. Claro. Y sí, ustedes que están ahí tirando comentarios, tienen que venir acá. Tiene wiki. ¡Asa! Mirá cómo la apuró, tiene Joaquín. Tienen wiki. ¿Cómo se llaman? Wiki. ¿Cómo se llaman ellos dos? Mateo se llama uno. Mateo Constantino y el Ayrton. Barrio Nuevo. Ayrton como Cena. Ah, es una familia. Una familia automovilística. ¿Son hermanos bien ustedes? ¿Son hermanos? Sí. Ah, dos hermanos y un primo. Ahora habla. Hablador. ¿Y todos tienen que ver con los autos? ¿A todos les gustan los autos? No. A mí, no. A mí, el torrón de carretera. Pero él se llama Ayrton. El turismo. Bueno, el turismo carretera. Ya vamos a lograr que hablen un poquito más. Bien. Si les parece, escuchamos otro poco más de música mientras vamos preparando la guitarra de Lucho. Mientras pensamos. ¿Guitarra? Sí. ¿Sabés tocar? ¿Querés tocar la guitarra? No. Él toca la guitarra. ¿Vos querés jugar al fútbol? Bueno. Hay dos que quieren jugar al fútbol, así que si alguien nos puede acercar un balón. Sí, este quiere jugar todo el fútbol porque le encanta. Bien. Qué bueno, bueno. ¿Le parece escuchar un poco de música? Sí, cómo así no. Hacemos bailar a los niños. Dale. Así hacemos que los pájaros canten, que están todos apachuchados, escondidos. Así corramos las nubes de este cielo. Así es. ¿Quiere decir algo más? Es su oportunidad. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Nah, voy a hablar sobre mi primo. Ahí está. Ahí le conseguimos un balón a los niños. Paula, cada vez que pedimos algo, Paula lo... Bien, Paula. Así bien, es. Paula. Mateo. Anda. Biblioteca con pelota. Muy bien. Esto es maravilloso. Escúcheme, ahora, Joaquín, ahora te digo la verdad. Te escuchó un montón de gente. Sí. No. Así que tenés que mandar un saludo, porque por ahí te están escuchando, claro, alguien que vos conozcas. No, ahora no hablo más. Bueno, no te enojes. Bueno, sí, se me revelaron los niños. Se enojaron un niño. Escuchamos un poco de música. Se fue. Bueno, era un chiste, se Joaquín. Ido, no te escuchó ido. Nada. Bueno, escuchamos un poco de música. Gracias a Nacho Saracho, que gestionó sí, esta entrevista. Muy bien, Nacho. Impactante, ¿no? Y lo asustaste, dice. Bueno, discúlpame, qué sé yo. Escuchamos un poco de música. Estación Sur. 10 años de radio. ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierre las cicatrices del alma. Yo como soy discípula del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho? Que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere, es la primavera. Que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera. Que se me escapa volando donde tú quieras. Así vale la pena. Que sí vale la pena. A veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, el universo busca su propio ombligo. Y ojo el huracán que todo arrasa. Un ratito conmigo, le le le, es la primavera. Que se me escapa corriendo por la acera. Es la primavera. Se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. Valen la pena cuando tus ojos quieren llorar, pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacer de sin un beso me sabe la menta? Es la primavera. Que se me escapa volando. Vale la pena. Creo que sí vale la pena. Búscanos en Facebook, busca a Clase Turista. Dale un clic en me gusta para interactuar y contactarte con nosotros. Clase Turista. En Clase Turista te hacemos compañía de lunes a viernes. Escúchanos por FM 91.7 del dial de tu radio o por internet a través de www.radioestacionsur.org. Clase Turista. pese a la hostilidad del clima, seguimos. Sí. Enfrentando. Sí. La primavera. Sí. Primavera cero. Primavera cero, claro. Cero primavera. Sí. Tal cual. Hay que mandar muchos saludos. Sí, muchos saludos. Mariano Vázquez me va a ayudar. Juliana Cele, Diana Ailén, Inés. Cademartori. Cademartori. Que está pugnando por una suma. Corbalán. Sí, el ingeniero Corbalán. ¿Y quién más? María Cristina se comunicó antes que todos. Mavi también, que hoy no nos retó, porque no estamos diciendo chanchadas, porque estamos en una biblioteca llena de niños. Lo cual, bueno, es una maduración que hemos logrado. Estamos mostrando nuestro lado tierno. Infantil. Joaquín, pobre, ¿tenés algo para decir? No. Bueno, está enojado con sí. Usted, me parece. Vamos a empezar a decir chanchadas porque los niños no nos siguen, no nos dan bolilla. Lucho ya está desenfundando su guitarra. En breve vamos a tener música en vivo. Mientras Arachu juega al balón con los niños. En realidad los niños le están enseñando a jugar al balón a Zarachu. Me parece que claro, que le acaban están de hacer pasando un caño el trapo. Terrible. Sí, sí. El niño le hizo un caño terrible a Zarachu, que, bueno, debe, por suerte, se dedica a la operación técnica y no tenemos que verlo pululando por las canchas de primera división, ¿no? Porque igual nunca hubiese llegado. Está clarísimo. Sí, ¿qué íbamos a hacer ahora? Íbamos a brindar un poco de información a nivel nacional, porque a pesar de todo, esto es un programa informativo, ¿no? Aunque estemos aquí en Parque Saavedra. Supuesto. Vamos a hablar de que campesinos indígenas debatieron sobre el acceso a la justicia en conflictos de tierra. Referentes indígenas y campesinos de todo el país, abogados y especialistas, se reunieron en el 5º Seminario Taller Territorio y de Derechos Humanos que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad, que se realizó en realidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Como decíamos, se realizó allí, organizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro de Derechos Humanos de esa facultad. Participaron no solo abogados y especialistas en el tema, sino también representantes de comunidades indígenas y campesinas que llevaron sus casos y las dificultades que enfrentan para acceder a la justicia. A horas de comenzar el evento, habló Ana Álvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal Chaco Argentina, y escuchamos lo que decía. Efectivamente, analizar el material duro, ¿no? Fallos, sentencias, cómo se responden amparos, cómo actúa el poder de policía en las distintas provincias, y se ha llegado a relevar en profundidad 20 casos. Para nosotros estamos muy esperanzados en que esto pueda ayudar a pensar políticas públicas para este tema y ser un aporte, ¿no? Porque se ha hecho un análisis bastante exhaustivo de todo esto que puede dar puntas. Se han enviado invitaciones a distintas entidades, a instituciones que son parte del Poder Judicial, pero también de otras instituciones. Sabemos que es un tiempo complicado, porque estamos justo en periodos de elecciones, y también sabemos que el tema de la justicia ha estado bastante en debate. Esto, digamos, lo veníamos trabajando de antes, porque para la realidad de campesinos indígenas es un cotidiano desde hace muchos años. Este seminario se realizó el jueves y viernes pasado, de la semana pasada, y en la apertura de la jornada estuvo también el abogado Gonzalo García Berita, que es defensor de distintas comunidades y presidente del Colegio de Abogados del Norte, y estuvo diciendo esto a Radio Frecuencia Cero, radio que también pertenece a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una opción política de construcción poder estar aquí en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho, tratando de discutir cómo las comunidades indígenas y campesinas acceden a la justicia, pero no solo a los edificios de tribunales, ¿no?, sino a las decisiones legislativas, a las decisiones justas, a que el Estado se haga cargo también de ese segmento o de esa parte de nuestra ciudadanía, y ver cómo eso se traduce en políticas públicas para la inclusión. También estuvieron Raúl Romero y Laureano Bonilla, referentes de comunidades de Misiones y Formosa, respectivamente, que también hablaron con Frecuencia Cero. Vamos a escuchar lo que decían. Y como decía recién Gonzalo, nos encontramos con Raúl Romero. Él es integrante de la Junta Unidad de Misiones. ¿Un largo viaje? ¿Estás cansado? sí, nosotros ayer salimos de Miraflores, Castelli, y salimos a las 2 de la tarde y llegamos aquí a las 12 del mediodía, así que sí, cansado pero contento, porque venimos con los compañeros, todo para ver, como decía el abogado Gonzalo, con la expectativa de que nosotros acá, muchos de ellos, conocer acá la UN, la universidad, ver este lugar, ¿no?, de pensamiento, para ver un poco también, compartir el tema de lo que es el derecho, ver cuáles son las expectativas, y el tema del trabajo también, ¿no?, con todas las organizaciones sociales que están compartiendo este gran espacio, ¿no? Severiano Bonilla llegó desde la Lomitas Formosa también para participar de este encuentro. ¿Tuviste oportunidad de participar en los anteriores? Sí, perfectamente, y ahora se salió, también venimos cansado, venimos desde el centro oeste Formosa hasta acá, como 2000 kilómetros. ¿Qué pudiste aprender de los encuentros anteriores? Y lo que pude aprender es que veo que el acceso de la justicia hacia los pueblos originarios en todas las provincias no están haciendo cosas concretas, sino que ahí no le importan las pobres indígenas, y que en este momento es el momento de que nosotros podemos exigir a la justicia en todas las comunidades, por los originarios de la República Argentina. Todas las voces que pasaron por esta jornada las pueden encontrar en la página de la agencia Farco, agencia.farco.org.ar. Allí está la nota y pueden escuchar todas las personas que participaron, casi todas que participaron en este seminario. Bueno, se ha acercado un nuevo niño. Además de Joaquín, se sumó un nuevo niño, que es el hermano de Joaquín. Uno de River y uno de Boca. Mirá vos, y el de Boca es el que le acaba de hacer un gran caño a Sarachu, hincha de River, lo cual lo debe haber disfrutado muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué no? No quiere hablar ahora. Recién estaban hablando cuando el micrófono no estaba activado. Ahora que les activamos el micrófono, los muchachos se rebelan. ¿Cómo puede ser? ¿A qué se ve esta actitud? ¿Y vos qué tenés para decir? Y bueno, acá todas las voces tienen su lugar. Una frase cada uno. A ver, ¿usted qué quiere decir? No. Lo que quiera. ¿Quiere mandar un saludo? Lo que quiera, claro. A sus amigos de Rojas. ¿Por qué están en La Plata, muchachos? Por tu primo. Está acá en el hospital de niños. Sí, Amadeo se llama. ¿Cómo se llama? Amadeo. Hincha de San Lorenzo. De San Lorenzo, como el otro primo. Claro, como Mateo. Ahí está, mirá. Ahí está. Es tu hermano. Claro. Bueno, no importa. Dejemos de hablar de fútbol porque nos vamos a terminar peleando. ¿Usted le quieren decir algo a Amadeo? Sí, estoy enfermo. No, bueno, pero ustedes le pueden mandar un mensaje. ¡Que se cure! Bueno, ¿Cuántos días están acá más o menos? Hace mucho viento. Que están acá más o menos? ¿15 días? 15. ¿Y vienen todos los días acá a la biblioteca a jugar? Sí. Algunas veces que no, y algunas veces sí. ¿Y les gusta venir acá? Sí. ¿Se imaginaban que iban a encontrar una radio acá? Venimos al taller a ver a Machi, a Le Cuento. Le encuentros. ¿Tiene un cuento preferido? A dibujar, habla el micrófono. A dibujar, a hacer títeres, dice. Hacer muñecos. Venimos a pintar. Bien. Muchas cosas hacen los chicos. Sí. Acá. Es más, estoy a la biblioteca de cuentos. A mí siempre me ponen un cosito acá que... Carita. Sí. Un pin. Ahí está, como el que tiene Paula ahora puesto. Muy bien. ¿Y el que hace los títeres se llama Giuseppe? ¿Puede ser? ¿Se llama Giuseppe? Ese vino el sábado. Hay muchos que hacen títeres. Voy a dejar de meter la pata. ¿Ustedes me quieren ayudar a decir algo que valga la pena? ¿Lo puedo sacar? Sí, sacalo nomás. Ah, mirá, se soltó. Para atrás. Para allá. Para tu lado. Ahí está, estamos haciendo radio en vivo. Bueno, bien. Yo también voy a hablar. Hola. Bueno, escúchenme, muchachines. ¿Quieren escuchar un poco de música? Sí, sí, sí. ¿Qué música les gusta a ustedes? Esa es la que tiene en la mano. Ah, bueno, entonces, buenísimo, porque vamos a escuchar esto. Es el disco del otro lado del árbol que estaba diciendo Pablo hace un ratito, que sacaron con bandas de la ciudad, bandas del lugar. Ah, esto es lo que te pone. Claro, esa es la carita. En la tapa del disco está la carita. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, a ver si les gusta. Es de la Selva de Miguel y se llama Un barquito de cáscara de nuez. Hola pigmeos, somos la Selva de Miguel y queremos cantarles acerca de un barquito y su valiente timonel. Una aventura llena de nobleza y valentía que nos llevará a recorrer los mares lejanos del sur. Así que agarren su flota, flota, saluden al dios chapa, chapa, y que el viento no sea de contra. Que ya zarpamos, Miguel, ya zarpamos. Barquito de cáscara de nuez, adornado con velas de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotita dorada de miel. Y un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si bien no lo sé, ¿es un pez? No lo es. ¿Es un cocodrilo? No, es un disco de vinilo. ¿Es un encendedor? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Es un barquito de cáscara de nuez y un mosquito sin miedo. También podés escucharnos por internet. ¿Cómo? En www.radioestacionsur.org. Mandanos un mensaje de texto o un WhatsApp al 156-779000 y contactate con Clase Turista. Búscanos en Facebook, busca a Clase Turista. Dale un clic en Me Gusta para interactuar y contactarte con nosotros. Be careful! en alguna fiesta algo extraño de tomar. Es mejor que digas no gracias amigo, ya se me pasó la sed. Y si estás parado en una esquina y te fuerzan a fumar, dile que todo eso ya pasó de moda, que nadie lo hace ya. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta que no. Clase Turista de 9 a 12 te informa y acompaña. ¿Qué hora es? 11:20 de la mañana casi, seguimos haciendo clase turista desde el Parque Saavedra. Le mandamos un saludo a Corina Duarte, que se ha comunicado y nos mandó una feliz primavera, así que hacemos lo mismo con ella. También le mando un feliz una feliz cuarta década a una persona que ella quiere mucho, que no vamos a seguir sin nombrarla porque no sabemos si eso le afecta a él, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pero bueno, es compañero de la radio, podemos decir, nada más. Bueno, pero cumple en primavera, qué lindo, ¿no? Qué lindo, justo un 21 de septiembre. Bueno, se sigue acercando gente en esta transmisión especial de clase turista desde Parque Saavedra y vamos a hablar ahora con alguien que pertenece a un centro cultural que está cerquita, sí, podríamos decir, está a unas pocas cuadras de este espacio, desde la biblioteca del otro lado del árbol, que es Esteban Conde Ferreira. Lo saludamos, él pertenece al Centro Cultural Azulunala. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Hagamos de cuenta que no nos conocemos, ¿dale? No, para nada. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para conocer un poco sobre este espacio, contanos cómo surgió, quiénes participan, cuáles son las actividades que hacen. Bien, somos docentes de la Facultad de Bellas Artes que, bueno, nos agrupamos como para generar un espacio de participación cultural. En realidad, esto ya hace más de 7 años que estábamos. Estuvimos en otro espacio en 69 y 27, que nos trasladamos acá en esta zona que, bueno, tiene para nosotros mucha circulación. Estamos cerca de nuestro espacio de formación, que es la facultad, y un entorno bastante activo en la participación cultural. Nos juntamos principalmente para generar un espacio más dentro de la Ciudad de La Plata, donde podamos realizar muchas de nuestras producciones y a su vez abierto a toda la comunidad, ¿no?, de La Plata. ¿De algún modo ha funcionado como una especie de mostrar aquellas producciones, ¿no?, de la facultad que a veces quedan solo en el ámbito institucional? Bueno, ese es un espacio que de algún modo difunde todo lo que se hace ahí adentro. Sí, claramente, digamos, nosotros hemos transitado por nuestra carrera en la facultad sin tener estos espacios de formación donde uno pueda armar su producción artística fuera del aula, y esto nos permitió, bueno, de alguna manera generar a los que hoy sí están transitando ese espacio de formación, que nos permita hoy que sea, bueno, un espacio de muestras, de conciertos, de charlas, de clínicas, de talleres, todos abiertos directamente a la comunidad. ¿Cuáles son algunos de los talleres que se están haciendo en Azulunala? Mira, en este momento, así directo de gente que está graduado, que es alumno avanzado, hay un taller de artes plásticas para niños. Hay uno de mosaicismo y cemento, que ahora empieza uno de que baldosa calcárea, que lo da Beno Sánchez. Está otro taller que, bueno, yo dirijo ahí mi coro, que es el coro jugular. Está el taller de tela croacia para niños, hay uno de tai chi, bueno, así bastantes amplios. Bien, hay muchas actividades con niños. Estaba viendo que justamente ayer realizaron una jornada arte para la inclusión allí. Sí, no, perdón, esta la hacemos el domingo que viene. Este es un proyecto de extensión que tenemos con la Universidad Nacional de La Plata y el Hospital de Niños, que está acá al frente donde estamos ahora. Bien. Con la Biblioteca Ambulante, que es un proyecto justamente de inclusión. Nosotros, todos los talleres que realizamos dentro del Centro Cultural son gratuitos para los chicos que están en situación de tránsito, y vamos a armar una actividad donde van a tocar 3 bandas de alumnos de educación musical, va a haber parte de artes plásticas, acrobacia en tela, todo el domingo 27. Te quería preguntar si la elección del barrio justamente fue una elección o fue porque consiguieron ese lugar, pero cómo se articula, digamos, con el barrio, teniendo en cuenta que hay un montón de movimientos, están cerca de la facultad, que hay un montón de actividades que tienen que ver con eso, pero también siempre vemos circular por acá, por el parque, por ejemplo, un montón de músicos, está la biblioteca, hay muchas actividades, ¿no?, en el barrio. Es un barrio, sí, que tiene muchísima actividad, sí. Y nosotros cuando estábamos en el otro centro cultural, ahí en 69, nos resultó bastante complejo, sobre todo porque para muchas actividades era bastante lejos. Ya hay un circuito marcado en este sector, digamos, lo que es toda la vieja estación, acá el Parque Saavedra, y principalmente por la dimensión del galpón. No conseguíamos un espacio que tuviera esas dimensiones, que nos permitiera que cada actividad pueda desarrollarse normal, digamos. Y, por ejemplo, te pregunto, siendo un centro cultural, ¿tienen actividades o planean actividades con otros espacios culturales de la ciudad? ¿Tienen algún tipo de relación? Sí, nosotros cuando armamos el centro cultural estaba la red de centros culturales que, bueno, después un poco se desarticuló, pero nuevamente está habiendo un contacto con todos los demás centros. Siempre hay alguna actividad. En este momento está terminando una exposición de telas, ajá, del telar, y que se ha realizado en distintos centros culturales. Sí, venimos coordinando y esa es la intención, ¿no? Bien. ¿Y qué proyectos a futuro, por ejemplo, tienen pensado realizar ahí en el centro cultural? Mira, ahora sí, bueno, como proyecto de extensión es el del Hospital de Niños, que nos permite vincularnos con un área que nos interesa mucho, que es sobre todo lo infantil. Y ahora viene toda la etapa de fin de año, que son los espacios de muestra, los talleres de fin de año, todo lo que es circuito, y viene una serie de conciertos que venimos realizando con coros y con bandas de música popular. La idea es abrir un poco a generar un espacio para que toquen los chicos, ¿no? Y hablando de conceptos, te pregunto por el nombre, ¿no? Que dice bastante. Quería que nos cuentes vos por qué esa elección. Sí, porque somos todos, de alguna manera, militamos para que estas producciones artísticas tengan que ver con nuestra identidad latinoamericana, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales, es lo que hacemos todos los días también como docentes dentro de la facultad. Genera identidad nuestro alrededor, de lo que podemos, de lo más chiquito, que es con este espacio cultural. Es difícil generar un nombre, y este nombre nucleaba todas las inquietudes que todos tenemos en relación a lo artístico y lo político, ¿no? Pensaba también, hoy es el Día del Estudiante, de algún modo, sí, ¿no? Vos sos... Feliz día a todos los estudiantes. Feliz día a todos los estudiantes, que sabemos que están durmiendo en sus casas. Claramente. O haciendo otra cosa que no es ir a la facultad o a la escuela. Pero pensaba que vos sos docente de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y una facultad que ha crecido muchísimo en estos últimos años, lo que tiene que ver con ingreso de alumnos a las carreras. Sí, en estos, bueno, tres últimos años ha sido la facultad con más ingreso en la Universidad Nacional de La Plata, con 3.300 aproximadamente por año, que bueno, tiene que ver con varias cuestiones que ha tomado como política la facultad en relación a nuevas carreras y a la reforma de plena de estudios, sobre todo la ley de medios audiovisuales, que ha generado mucha fuente en lo que es artes audiovisuales, la creación de la carrera de música popular y muralismo, que eso también tiene que ver un poco con el entorno que hoy estamos viendo acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Vemos todo lo que tiene que ver con la identidad visual, las producciones musicales y lo audiovisual, con estas reformas en los planes de estudios, con un crecimiento muy grande en toda la matrícula, y sobre todo también un crecimiento en el egreso, que eso también nos pone bastante contentos. Imagino que de algún modo la recepción de los estudiantes ante estos espacios que se abren, ¿no?, para difundir, ha sido positiva. Sí, totalmente. Bueno, hoy La Plata cuenta con muchísimos centros de producción independiente. Independiente en el sentido de más que independiente, autogestivos, ¿no? Claro. Que tienen un ingreso de lo mismo que producen en el centro cultural. Y bueno, hay muchas producciones. Nosotros tenemos todos los días pedidos de alumnos y docentes que, bueno, para hacer un trabajo práctico, una producción, un corto, un film, bueno, eso nos permite que el centro cultural también siga creciendo y que, bueno, los alumnos y docentes puedan contar con este espacio. Hace muy poquito con la muestra de Lenguaje Visual 3, sí, que bueno, fue una producción colectiva muy grande que estuvo abierta a toda la comunidad, ¿no?, como todos los años. No, sí, te iba a decir que, digamos, se nota un poco que el objetivo de la carrera de música popular, más allá de que un poco todo siempre se hace sobre la marcha, como todo lo nuevo, un poco la cuestión era el concepto era una apertura, sobre, ¿no?, todo. Sí. Y me parece que eso se nota justamente con lugares como el de ustedes, donde va un montón de chicos a buscar su espacio para salir a tocar. Y digamos, como que se nota eso de que la facultad salió un poco a la calle, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos, los primeros años de las carreras fundamentalmente era llevar adelante la creación y que año a año se vaya actualizando y ver el tema contenido. Hay que tener en cuenta que Museo Popular era una carrera que ni siquiera tenía material didáctico, sí, ¿no?, claro, y pedagógico. Había que armarlo, habría que... Y hoy ya hay equipos de investigaciones que están actualizando continuamente y mucha producción. La producción generalmente en la facultad se ve desde los primeros años, por eso también esta cuestión de que en los centros culturales haya tanta actividad. Bueno, si no me equivoco, el sábado estuvieron acá en la otra casa del árbol un festival que son alumnos de educación musical, que el Chimpunlero, que estuvieron haciendo toda una producción infantil. Digo, esto es parte también, ¿no?, de lo que se ve día a día. Estaba viendo que también el sábado hay actividad Tiempos Ibéricos Amoríos, va a haber, sí, en el Centro Cultural. ¿Qué es esto? Un poco contanos. Esto es hay una asociación que trabaja con chicos de capacidades diferentes, que viene haciendo toda una jornada para fomentar y difundir un poco su asociación. Así que van a estar de todo un poco, de talleres, de teatro, música, con la idea, bueno, lo mismo, ¿no?, de difundir un poco lo que ellos vienen trabajando, sobre todo para estas cuestiones que tienen capacidad diferente, que tienen que desarrollarse de alguna manera, informarse y nutrirse, ¿no? Perfecto. Entonces, si cualquier persona que quiera participar de algún taller, simplemente se tiene que acercar al Centro Cultural. Sí, o por el mismo Facebook, Azurunala LP, que nos pueden contactar y ahí pueden coordinar el tema de los talleres, o si quieren hacer una muestra o concierto, no hay ningún problema. Bienvenidos. Bueno, Esteban, te agradecemos por haberte acercado en este día nublado, vientoso y cuasi lluvioso. Sí. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición también. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, a quien también agradecemos es a Rodolfo Rivas, uno de nuestros oyentes más fieles, que aunque estemos lejos físicamente, hoy él sigue cerca nuestro y nos manda mensajes y dice que aunque hace no lo escuchemos, mucho que no se contactaba. Dice que Rodolfo siempre está, él mismo lo dice, así que le queremos, ¿no? Perfecto. De hecho está porque lo estamos nombrando. Así que le agradecemos a él y a los perros que se están acercando. Sí. Hay uno que está durmiendo hace un rato largo al lado nuestro, que lo hemos denominado Lobito, entre todos. Él, vos lo nombraste Lobito nomás. Recién se acercó otro perro blanco que, bueno, ha huido, pero en breve lo vamos a estar... Cuando huela los choris, que está haciendo Pablo Costa, que alguien por favor vaya a controlar ese fuego, porque... vamos a prender fuego al Parque Saavedra. Está un poco alto. Digo, ahí se van a volver a acercar los perros. Seguimos haciendo clase turista del Parque Saavedra. Escuchamos un poco más de música. Flores Estación Sur, 10 años de radio. Búscanos en Facebook, busca a Clase Turista. Dale un clic en Me Gusta para interactuar y contactarte con nosotros. Clase Turista. Clase Turista, de 9 a 12, te informa y acompaña. Se acercó Silvio, otra de las personas que trabaja en la biblioteca del otro lado del árbol también. En un ratito lo vamos a traer. Le agradecemos mucho porque él fue la primera cara que nos encontramos cuando venimos al parque. Sí. Y fuimos muy bien recibidos. Sí, sí. Así que también en breve lo vamos a comprometer a que diga unas palabras para despedir esta transmisión especial, que no sé en qué momento se cortó, pero estaba diciendo un montón de cosas maravillosas que no la voy a volver a decir. No. Imagínenselas. No, no, no. Vamos a decir, ¿no?, que tenemos a Lucho Buongiorno de nuevo. Sí, que nos va a deleitar con su música, eso estaba Exacto. diciendo. Bueno, Lucho. ¿Arranco? Adelante. Cuando usted quiera. Bueno, por ahí podemos tocar. Upa. Tiene volumen, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Bien. Me siento músico ahora. Bueno, ya que hay unas gotitas así que de vez en cuando aparecen, voy a tocar este tema que me inspiró. Si quieren cantar, pueden cantar, ¿eh? Gota que cae del cielo, no besa el suelo, no besa el suelo. Lluvia que cae del cielo y yo la bebo, y yo la bebo. Tu corazón desnudo, mar abierto, no sopla el viento, no sopla el viento. Todo resulta un juego, me quita el miedo, me quita el miedo. Y cuando llega a curar, calma el sol y la luna. Y yo que andaba ciego, cae del cielo. Detrás del muro de los lamentos, todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar. Y navegar, y navegar, y navegar. Estaba ciego, claro del cielo, no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Pero ahí estamos. Está fresquito, ¿no? Está fresquito para tocar la guitarra, sí. Pero bien. Bueno, es así como situación fogón. Sí, está muy bien. Casualmente estuve escuchando ese disco el viernes o el sábado, no recuerdo. El sábado. Y bueno, yo me di cuenta y dije, voy a traer ese tema. Lo estuviste siguiendo. Claro. Hay una niña que nos ha regalado una sonrisa mientras usted tocaba, que ahora la. Ahí está, está arriba del chanchito de colores. Niña. Cintia. Venga para acá. Ven, Cintia, ven, ven con nosotros. No mordemos. A ver, ahí viene, viene. Vamos. Logramos, un aplauso logramos. Para Cintia, por favor. Hola, Cintia, toma, este micrófono es tuyo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Venís siempre a la biblioteca? Sí. ¿Qué te gusta hacer en la biblioteca? Leer cuentos. ¿Qué cosas lees? Contanos. Sobre los animales granívoros. ¡Apa! Mire usted. Cuénteme un poco de eso. ¿Qué es? Porque no sabemos. ¿Qué son esos animales? No sé. ¿Comen granos? Estamos investigando, pero todavía la señorita no nos dijo. ¿Comen granos? Que comen granos. Ah, muy bien. Así que todavía están investigando sobre los animales granívoros, ¿son? Sí. Bien, importante. ¿Y además de leer cuentos, haces otra actividad acá en la biblioteca? ¿Música? ¿Murga? ¿Teatro? No. ¿Títeres? No somos. Ah, ¿de dónde son? De Henderson. De Henderson. Como el pájaro Canigia. Como el pájaro Canigia, dicen acá. Ahí hay otro niño también con un casco en la cabeza. ¿Cuántos son en tu familia? Cinco. ¿Cinco? ¿Cuántos hermanos tenés? Tres. Bien. ¿Más grandes que vos? No. Sí, un hermano que se llama Leandro tiene 20. ¿Y salieron a festejar el día de la primavera? ¿Todos? No. ¿No? ¿Qué están haciendo por acá, en La Plata? Porque a mi hermanita la tienen que operar de la cabeza. Ajá. Sí. Es eso. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere venir? Ahí está el auto. Ahí está el auto comiéndose unas papas fritas, Leis. En este momento. Y de paso pasamos un chivo a ver si Leis nos hace un canje o algo así. Bueno. ¿Quiere mandar un saludo? Claro, un saludito. ¿No? ¿A nadie? Bueno, le agradecemos. Bueno, gracias. Muy bien. Ahí va. Saludos a la familia ahí. Saludos a la familia. Bueno, no sé si están orgullosos del pájaro Canigia, porque cuando dije el pájaro Canigia... Más o menos, dicen menos. Acá. Sí. No le gustó mucho. Bueno, no importa, es a quien conocemos que es de ahí. Claro. Ahí está. Le agradecemos a la familia de Henderson, ¿no? Sí. Sí. Bien, le agradecemos por haberse acercado. Bueno, ahora Lucho Buongiorno, luego de este momento familiar muy intenso y emotivo... Sí. ...nos va a deleitar... Mientras afina su guitarra, el sí. Karma de todo músico guitarrista, ponerse a afinar. Vemos que tiene una uña pintada con el disco de Pink Floyd, una sola, sí, con la tapa de un disco de Pink Floyd, que se lo pintó su niña. Exactamente. Justamente. Y va a ser algo... A quien le mandamos un saludo. Niña, sí. Que se llama como el color de la correa de su guitarra. Exactamente. Violeta. Sí. Muy bien. Veo que va a ser algo lo León Gieco, podríamos Viole decir. Tiene, sí, totalmente. Viole tiene... una habilidad artística que es arte de uñas. Uh-huh. y el otro día estaba yo con la computadora y me dijo, papi, ¿te hago algo? Y yo dije, bueno. Y cuando miré me había hecho esto espectacular, que se está despintando, pero ¿qué hará? La tapa de Axel Femun. Mm. Buena elección. Bueno, este es un tema que se llama Amar en tiempos de incrédulos y es... forma parte de una historia de ciencia ficción contada con canciones que estoy terminando de grabar. Un tema suena suyo. Ahí no suena ahí. Ahí va. Ahí suena. Sí, temas míos. Bueno. Con guitarra y armónica y voz. Bien. Thank you. insistís nomás con aquello de encerrarte para que no te hagan mal. Repetís deprimiéndote que los hombres han cambiado, su egoísmo puede más. Tu incredulidad no te supo enseñar. El lunes vuelvo a ver tu sonrisa de ángel, ampliar el espacio. Martes quiero ser remedio de caricias en tu piel despacio. Miércoles te lleno de placer. Jueves, viernes, sábado también. Para vos no te alcanzará. Hoy la muerte nos acecha, no hay momento para más. Vos decís, no se extraña más. Si un teléfono sin cable te pasea sin andar. Tu incredulidad no te supo enseñar. Y vuelvo a ver tu sonrisa de ángel ampliar el espacio. Martes quiero ser remedio de caricias en tu piel despacio. Miércoles te lleno de placer. Jueves, viernes, sábado también. Para vos que insistís no más, para vos no hay nada. Repetís deprimiéndote. Entre tanto yo te ayudaré. Muchas gracias, qué bueno. Lucho Buongiorno nos sorprendió a todos. Bueno, nunca buenísimo. Te habíamos escuchado en el programa, así que ahora conocimos la verdadera cara de Lucho, podríamos decir. O el Fermín, no sé, porque tenés dos nombres. No, todas son la misma cara. Decías que estás grabando un disco, ¿puede ser? Estoy grabando, sí, de a poquito. ¿Cómo va eso? Bien, falta un poco menos de la mitad y va ahí. ¿Tiene nombre ya ese disco? Se llama Latinoamérica Estás. Ajá, bien. Así como una pregunta, ¿Latinoamérica Estás? Ah, una pregunta, bien. Sí, está. Ah. La exclusiva la va a tener Clase Turista. ¿Cómo? La exclusiva, me imagino, la totalmente, va a tener Clase Turista. Sí. Ah. Sí, es una historia de ciencia ficción contada con canciones. Ah, muy bien. Muy lindo. Qué bueno, ahí vemos cómo se llevan a Lauti, que... evidentemente en Anderson son todos hijos del viento, pues no paraba de correr como el pájaro Canigia mientras Lucho tocaba la guitarra. Claro. Lo han logrado un poco el tema de Lucho y un poco su madre han logrado calmarlo un poquito. Pero bueno, le mandamos un saludo. Estamos muy contentos de que corran los niños. Hemos visto la primera llegada de los pajaritos que estaban ausentes. Ahí está, mira, ya en este momento. Bueno, qué lindo. Hacemos otro poco más de música en vivo con Lucho. ¿Sí? Sí. Produciendo en vivo. Estas son las preguntas en vivo. Sí, totalmente. Le mandamos un saludo a Martín de Racing. Martín de Racing. Ahí está, así Martín lo conocemos de Racing. Nosotros. Gamboa su apellido, pero no lo vamos a repetir nunca más. No, porque es Martín de Racing y se terminó. Bueno, tenemos muchos regalos que esperan por alguien que no ha llegado todavía, claro. Así que nos vamos a regalar por aquí, por la gente que está en la biblioteca. No sé si hay... ¿Alguno quiere un...? No, la zunga, la ya zunga la pidió, complicado, chicos. Ya la pidió Inés de Scademartori, a menos que alguien pida por la zunga y sorteamos. ¿Alguien quiere una zunga de Río de Janeiro? ¿La tiene? Para César, no. Silvio en realidad, Silvio. Pero nosotros le decimos César. Vicky la quiere para Nacho. ¿Para Nacho Saracho? ¿No? Otro. Ah. Otro, ok. Bueno. Bueno. ¿Estás listo? Bueno, vamos. Este tema se llama Revolución. También forma parte de esa historia. Imagen designada, un imán de sanación, junto al leño de la libertad, un gran médano de santidad, y del cuerpo de la nada sangrará la solución. Hablarán los siglos del final, enterrando todo su arsenal. Vía Láctea descremada, un imán de sanación. Y hablarán, hablaré, ruge el tiempo desde acá. Hablaré entre cantos de este renacengo, el cuerpo desoldado de tanta revolución, y fundiendo todo caño sangrará la solución. Ya hablaré, ruge el tiempo desde acá. Ya hablarán, hablaré. Todo caño sangrará la solución. Hay una fuerza que no cae, solo se paraliza sin consideración, sin considera. Hay una fuerza que no cae, solo se paraliza sin considera de tanta revolución. Buongiorno. Buongiorno, le agradecemos, bueno, haberte gracias. Acercado. Nos vemos el jueves, como sí. Todos los jueves de Clase Turista, con la columna de música popular. Muchas gracias por la invitación. No se saque la guitarra, por las siempre dudas. Es un placer. Se lo digo. ¿No me la sacó? No, por las dudas. Por no. Las dudas. Ahora vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar el tema que va a ser cierre del programa durante toda la semana, y después sí hacemos la despedida todos juntos y abrazados, como Tinelli en los 90, levantando la patita. No, por favor. No. Bueno. Con el tema Amigos de Nanitos Verdes. Claro. Sí. O puede ser el del disco de Fito Páez, ¿no? El último buen disco de Fito Páez, para mi gusto, El Amor Después del Amor, que escuchábamos hace un rato. Ahí tenía un tema que también es muy de viaje de egresados, que no me acuerdo cuál es. Recuerdos de no Brillante sobre el Mir. Esa, ¿no? Están cantando todos. Ahí está, ahí van todos. Vamos a coro. Qué lindo. Bueno, ahora vamos a decir, como nos despedimos, escuchamos un poco de música. Sí. Debo decir que amo esta versión de Yuya. Me sí. ha alegrado la mañana, porque Yuya fue mi infancia, así que gracias. Es de Das Coulter y es del disco de La Biblioteca que escuchábamos Perfect. Hace un ratito, que nos lo vamos a llevar y lo vamos a pasar mucho, porque nos ha gustado. Sí, todo esto que sucedió y esta transmisión especial de Clase Turista de Radio Estación Sur fue gracias a la gente de la biblioteca del otro lado del árbol que está aquí, que se ha acercado para este cierre de programa, a Paula, a Silvio, que lo podamos cesar sin querer, y a ustedes también, chicas, que hicieron esto posible. No sé, algunas palabras que quieran expresarnos a forma de resumen de esta jornada. Bueno, agradecerles por haber venido acá a nuestro Parque Mágico. Decir que, bueno, una de las preguntas que me hicieron es ¿con quiénes laburábamos en lo cotidiano? Acá estamos con Silvio, Victoria, Valeria, Luciana, gente apasionada que pone todo su amor en la cotidianidad parquera. Y bueno, invitarlos en especial este sábado, que hay gran movida cultural. Viene Liliana Cineto, que para entendidos de la literatura infantil es una grande, a contarnos historias. Después va a estar el payaso Manota, gran amigo de la casa. Y cierra Prometea, murga uruguaya, para terminar bien arriba en lo que le llamamos Sábado Joven. Y bueno, me gustaría así que alguno de mis compañeros cuente algo, diga algo, en esta primavera. No, yo quiero que vuelvan. Bueno. Un día de primavera. Claro. Le pusieron mucho aguante, muy bien. Gracias, gracias por venir, por contar un poquito de la Biblia, por pasar un poco de frío, de viento, por charlar con los chicos, con lo que pasa acá en el parque, con las familias que se cruzan del hospital, con lo chiquito que pasa de la Biblia, que a veces no se ve tanto. Uh-huh. Y bueno, ustedes hoy lo mostraron por radio. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, vos fuiste la primera cara que vimos cuando llegamos acá a la biblioteca, que te apodamos César sin querer. Volví, y aún así volvieron. Dios mío, aún la primera cara que vieron. Bien, y volvieron. Es Adolfo y yo. Chicas, ¿alguna...? Yo, feliz cumple a Clase Turista y a la radio. Ah, gracias. Ya por 2005 en la computadora de mi laburo. Así que nada, felicitaciones y gracias por estar y vénganse un día soleado que es hermoso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna más? ¿No? No, no se anima. Nos corren las gotas en esta transmisión especial de Clase Turista. No sé, Matías Ruiz, ¿usted quiere aportar algo? No, les agradecemos a todos los que estuvieron comunicándose y a todos nuestros compañeros que una vez más han hecho un gran esfuerzo en toda esta movida para salir al aire del Parque Saavedra. Lo vamos a repetir porque estimamos sí. Las primeras evaluaciones en caliente. Las primeras estadísticas. Y bueno, volveremos aquí algún día si nos lo permiten. Y también cada octubre, noviembre, los perros también le agradecemos. Los que perros se han están locos. Contentos, están agradecidos. Y les debemos los choris porque los choris han fracasado. Además porque se va a largar a llover. Exacto, pero ya no nos han apagado el fuego. Gotas. No sé qué estaba diciendo. Ah, que lo vamos a volver a repetir sí. Aquí y en algún otro lugar de la ciudad. Vamos a empezar a pasear, a uh-huh. salir del estudio y a conocer lugares maravillosos como este sí. en otras oportunidades. Perfecto. ¿Nos despedimos? Sí. ¿Sí? Los dejamos con Bien al Sur, sí. que suponemos que están del otro lado porque no los estamos viendo. Claro. Y si no, bueno, si no, no. Si no, no. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Esperemos que la radio siga en funcionamiento. Pero que no se ha cerrado, por eso. Listo. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana, tal cual.